lo que se le llama el sentido de comunidad, bajo otros valores: cooperación, la ayuda mutua, el sentido de comunidad, el sentido del sando, y superando estos valores que de pronto la ideología del capitalismo de hoy, en su fase neoliberal, nos ha venido sembrando todos los días: materialismo, individualismo, egoísmo, afán de lucro, desprecio por la madre tierra, desprecio por el prójimo, etcétera, ¿no? Sí, mira, yo creo que hoy día estamos en una encrucijada mundial, ni siquiera digo, sí, la constituyente en México, y qué bueno que estamos todas y todos aportando nuestras ideas, nuestra energía a este proceso. Pero yo creo que al final de cuentas es un movimiento mundial. Es decir, hoy día el sistema de mercado capitalista en todo el mundo no está dando lo suficiente como para recuperar el sentido humanista de un sistema. Y lo tienes en Europa incluso, lo tienes en Medio Oriente, lo tienes en los millones de pobres en Estados Unidos incluso. Sí, aquí en México, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Aquí en Chiapas, en San Cristóbal, digo, te vas a la periferia de San Cristóbal, ves esos cinturones de pobreza. ¿Por qué? Pues porque el sistema da únicamente para 30 manzanas del centro, para que vengan los turistas, ahí se queda el dinero, pero no se distribuye hacia la periferia de San Cristóbal y mucho menos a los municipios aledaños. Entonces, ese es el sistema concentrador, excluyente, de competitividad, de quién gana más, quién acumula más, quién compra más, quién consume más. Alguien en algún momento me llamó el capitalismo salvaje, ¿no? El capitalismo salvaje. Entonces, yo creo que debemos de hacer un alto, repensar este proceso al que nos ha llevado esta idea del falso desarrollo, y yo creo que debemos de repensarlo y aterrizar en algo y un proceso que sea más humano, más común, más alternativo, más de abajo, y creo que es viable, se está haciendo. Digo, mira, por ejemplo, he visto organizaciones muy concretas de jóvenes, sobre todo, en París, que se van con productores agrícolas orgánicos y que producen hortaliza orgánica, frutas orgánicas, y le ponen a un lado los puestos de fruta orgánica, hortalizas orgánicas de las grandes tiendas comerciales, que son productos transgénicos, es decir, alterados, con muchos fertilizantes, con muchos químicos, y que al final todo eso te genera cáncer. Que nos hacen daño. Y que nos hacen daño. Entonces, toda esta ola de jóvenes ahora con este asunto de la agroecología y que se está moviendo hacia una madre tierra con menos impacto de agroquímicos, es un fenómeno mundial. Entonces, hoy día creo que este proceso mundial ha aterrizado y no de ahora. Por lo menos desde los años 70s, 80s, ha habido movimientos ambientalistas también en México. Hoy día hay mucho más, por supuesto, pero creo que el camino va hacia allá. Es decir, si vemos la revolución de 1910, sí, efectivamente un sistema autoritario, concentrador, con grandes inversiones extranjeras en el porfiriato, etcétera, pero lo que detonó el movimiento de 1910 fue una gran sequía de 4 años en México. Es decir, no tenías alimento, estabas de peón acasillado, sobreexplotado, y no había otra que salir y agarrar las armas. Y las agarraron nuestros bisabuelos. Hoy día creo que 70 municipios en sequía el año pasado en Chiapas. Sí. Donde las personas perdieron sus cosechas. Este año va a ser sumamente difícil para poder tener alimentos para estas familias. Entonces, y eso no fue solamente en México, fue a nivel nacional esta gran sequía. Entonces yo creo que eso no se está visualizando. Yo creo que una constitución como la de un país, yo creo que hay diferentes elementos que hay que agarrar, y agarrarlos bien y discutirlos. ¿Cuáles son las reglas en cuanto al sistema de justicia? De acuerdo. Las reglas en cuanto al sistema de representación, de acuerdo. Y obviamente las reglas en cuanto al sistema de producción y de consumo. Y estos tres sistemas creo que hoy día están mal representados, están mal atendidos y no se le entra a la discusión con la población. La discusión no se da y los tenemos que enfrentar. Claro.